buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Si con esta sintonía estáis teniendo un déjà vu, o déjà vu, o como se diga, no os preocupéis. Un déjà vu, esa sensación de que habéis vivido esto antes, incluso hace poco. Eso es porque esta semana ha sido de lo más rara y fugaz. Nada menos que 2 días de 5 sin clase. Y en algunos ni siquiera eso. En Gijón y Langreo, por ejemplo, han hecho puente escolar. El caso es que realmente es como si hubiéramos vivido ayer mismo la última pizarra y estamos otra vez aquí. Y hoy en La Pizarra vamos a demostrar otras rarezas de la percepción humana. Demostraremos que lo grande es pequeño y lo pequeño grande, porque un programa que es único en su género es algo grande. La Pizarra es el único programa de radio y casi de televisión que hacemos con niños y para niños. Es un gran programa que se hace desde un pequeño estudio portátil que cabe en el maletero de un monovolumen. Y pequeño es el concejo de Noreña, desde donde hoy hacemos la pizarra, pero grandes son sus ganas de hacer radio. Ya estuvimos en verano invitados por el ayuntamiento y en esta ocasión repetimos desde el Colegio Condado de Noreña, invitados por el AMPA de este centro público. Y cómo no, pequeños relativamente por su edad aún no adulta y grandes por su saber estar, sabiduría e imaginación, son los niños y niñas que nos acompañan hoy. Cristian, buenos días. Buenos días. Telva, buenos días. Hola. Paula, buenos días. Buenos días. Carla, buenos días. Hola. Y Kevin, buenos días. Buenos días. Con ellos 5 vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y antes de nada, vamos a apuntar en nuestra pizarra digital todos los contenidos. ¿Veis la pizarra, chicos? Sí. Sí la veis, sí, ¿no? Sí, aquí sí. A mi espalda, la pizarra digital. Claro. Es una pizarra que es digital porque escribo con los dedos. Solamente por eso voy a apuntar primero vuestros nombres. Cristian, Elba, Paula, Carla y Kevin. Y voy a apuntar también los contenidos del programa que nos van a llevar hasta las 10 de la mañana. Nos visita, como todas las semanas, el marciano, que sabe de todo de nosotros, menos alguna cosilla. También debatiremos. Debate, como todas las semanas, en esta ocasión acerca del trabajo. ¿Es necesario? ¿Es necesario para todo el mundo? ¿Hay trabajos buenos? Si nos lo pudieran hacer todos los robots, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cumple alguna función, aparte de ganar dinero, de conseguir el pan? Bueno, sobre eso debatiremos hoy. Y nos visita, llamaremos a Frankie, a Don Frankie, para que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana y seguro que alguna aventura de ese descubrimiento del mundo que hace el monstruo de Frankenstein, pues seguro que nos puede contar. Tendremos hoy grandes consejos para pequeños problemas y viceversa, pequeños consejos para grandes problemas. En un programa La Pizarra que hacemos desde aquí hoy, desde el Colegio Condado de Noreña, de esta localidad y este pequeño concejo, el más pequeño de Asturias, y también desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Soy Victoria Chamorro, del Colegio Santo Ángel de Avilés. Os voy a contar un chiste. ¿Qué le dice un cable a otro? Sígueme la corriente, ¿lo cogiste? Sí. Pues suéltalo que da calambre. Dos hermanas frágiles como alas de mariposa pueden hacer que los ejércitos más feroces desaparezcan. ¿Qué es? Los párpados. Me llamo Miriam Carretón del Colegio Santo Ángel de Avilés y os voy a contar una adivinanza. ¿Cuál es la única letra que se come? La G latina. ¿Qué, chicos? ¿Sí? Sí. Aquí os reís, aunque no se traduzca esa sonrisa en carcajada hacia los micrófonos, doy fe, y no engaño que, bueno, que algunos ha hecho gracia, ¿verdad? Pues ya sabéis, sí. Si queréis participar en otro día, otro ratito, pues podéis mandar un WhatsApp de voz, que es muy cómodo, al 670-721-285 o bien un correo electrónico a lapizarra@videoimaginacion.es. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. No estaréis cansados de esta semana, ¿no? Después de tan cortita. Bueno, di tú que aquí en Noreña habéis tenido 3 días de clase. Que es que hay otros sitios que ni siquiera, que han tenido solamente 2. Esto es una cosa tremenda. Bueno, pero está bien, ¿no? Ya para, o sea, desde este puente, que para algunos no fue puente, pero bueno, casi acueducto, ya vamos, damos el salto ya prácticamente hasta Navidad, ¿no? Ya estamos ahí. Sí. Ya estamos súper cerca. ¿Tenéis ya todo hecho? ¿Toda la carta? Sí. Bueno, no. Sí. Sí, no, sí, no. Algo quedará por ahí. Reyes, Papá Noel, los dos. Reyes, vale, está bien. Papá Noel, Reyes, un poquito de todo. Bueno, ese que un poquito de todo, sí, por pedir que no quede, ¿no? Por pedir que no quede. Bueno, y también regalos en cumpleaños, ¿también recibís? ¿Alguien cumpleaños cerca? ¿Ahora, estos días, no? Estos días no, yo pasados, pero... ¿Pasados? ¿Hace cuánto? Un mes, bueno. Yo bueno. También. Bueno, pues nada, entonces no os podemos regalar nada porque ya pasó, ya habrá que esperar. Pero cuando estén vuestros cumpleaños cerca podéis hacer como otros niños y otros papás que nos escriben diciendo que es su cumpleaños estos días y esta semana es el cumpleaños de Surde, de Nava, que cumple 7 años, de Óscar de Llanes, que cumple 11 y de Lucía de Pravia, que cumple 9. Y aquí en la pizarra hacemos grandes regalos. Bueno, porque presupuesto en euros, o sea, en dinero metálico, bueno, no tenemos tampoco mucho, ¿vale? En la pizarra, bueno, un presupuesto ajustado, lo necesario para sacar este programa adelante. Pero en imaginación, este programa tiene uno de los presupuestos más altos de toda la radiodifusión, diría, mundial. Y entonces lo que hacemos todas las semanas es hacer regalos con la imaginación. Regalos de mentirijillas, regalos intangibles que no se pueden tocar, regalos... Bueno, voy a hacer yo unos regalos y si se os ocurre luego a vosotros o vosotras alguno, pues lo hacéis también, ¿os parece? Vale. A ver si os gustan, a ver si os gustan también para vosotros, que a lo mejor lo podéis pedir a los Reyes Magos Imaginarios, no a los de verdad, sino a los imaginarios. Pues a Surde de Nava le vamos a regalar un sello edición limitada, especial y preferente. Tienes que escoger si el sello es para Papá Noel o para los Reyes Magos y tu carta llegará rápidamente a su destino y pasará por delante de todas las demás. Así no te faltará ni el más pequeño de los regalos que pidas, por muy larga que sea la carta. Está bien, ¿no? Un sello preferente. Y a Óscar le vamos a regalar un vale aumento. Es lo contrario de un vale descuento. Es un vale aumento de 4 puntos para la asignatura que quieras. Vamos, que aunque saques un 1 en un examen, pues apruebas. Y si sacas un 5, un sobresaliente. ¿Sí? A Paula le gusta, ¿no? ¿Te gusta? Sí, a mí también. ¿Sí? Sí. Pero no será porque te hace falta, claro. A ti. Bueno, un poco raspadilla, voy en mates. Bueno. Bueno, pues es que en mates no suele sobrar. En mates no suele sobrar los puntos. Y a Lucía, le vamos a regalar... por cierto, el vale este de aumento es totalmente legal, ¿eh? Es legal, está avalado por la Consejería Imaginativa de Educación. La Consejería Imaginativa, no la otra. A Lucía, por cierto, entonces también le regalamos. Sí, le vamos a hacer un regalo, un reproductor de MP7. Es muy superior a los reproductores de MP3, MP4. Es un reproductor capaz de proyectar y visionar las películas que aún no se han estrenado. Pero no es que las piratee, es que es capaz de mostrar películas incluso antes de que las rueden. Por ejemplo, ya tiene disponible para ver en MP7 la 53ª de la saga de Star Wars, que es una precuela de la secuela de un spin-off de Rogue One, que es la que estrenan el fin de semana que viene. ¿Sois aficionados a la Guerra de la Galaxia? Yo sí. Por mi hermano. Sí. Yo no mucho. Bueno, yo también. Pues aquí con este MP7 imaginario pues ya podrías verte toda la saga de, vamos, todas las que van a rodar de aquí a los próximos 30 o 40 años. Bueno, ¿os han gustado estos regalos? Sí. Sí, con mucha imaginación. ¿Se os ocurre alguno así para regalar? ¿Tenéis toda la imaginación a vuestra disposición? A ver, una máquina que te haga los deberes. Ah, eso está muy bien. Eso casi todas las semanas se les ocurre a los niños. Yo no sé qué pasa con los deberes, pero es una máquina que ya se suele regalar todas las semanas. Está muy bien, Kevin. Un robot que sea igual que tú, que vaya al colegio por ti y haga los exámenes por ti. Ah, ya, eso un paso más ya. No solamente los deberes, sino ya los exámenes. Bueno, está muy bien. Se nota que estamos ya en fin de trimestre, ¿no? Que estamos ahí apurando con exámenes. ¿Y alguna cosita más? Que en el recreo haya recreo casi todas las horas. Bueno, un regalo de un vale por un recreo extra diario, ¿no? Vale, muy bien. Pues además de todo esto, yo lo que suelo regalar es un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Y como no solo es este programa para nosotros los niños, sino también incluso para los profes, para los papás, para gente mayorzota, pues también regalamos todas las semanas un poquito de música de la que escuchaban ellos, vuestros padres, profes, cuando tenían quizá vuestra edad. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. ¿Os habéis asomado al patio antes? Sí. ¿Habéis visto en el horizonte, viniendo a gran velocidad, un objeto metálico con luces, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo habéis visto? Sí. Sí. Sí. Sí. No estáis muy seguros. Yo voy a asomarme porque creo que estaba llegando ya. Hola, terrícolas. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Sí, no, que... que no os extrañáis, ¿no? Ah, bueno, quiero decir que veis aquí en Oreña todos los días veis a seres como yo, con cuatro ojos, cinco brazos, siete manos. No, normal. Bueno, no es muy normal. ¿Qué hablas en italiano? No, italiano no. Yo hablo en el idioma que vosotros habléis. Ah, sí. Si queréis hablar italiano, yo hablo italiano. Pero creo que habléis español, ¿no? Sí, hablé en español, aunque... O hablé noreñese o algo. También sé hablar portugués. Ah, portugués, no. Yo portugués no falo. No falo portugués. Es que, a ver, oye, es que yo me bajo aquí a la tierra y cuando me bajo me estudio un idioma. No me voy a estudiar todos. Es decir, si otro día me voy a Alemania, pues estudio alemán. Que, a ver, para nosotros marcianos, estudiarnos un idioma... Eso lo hacemos en dos patadas. Es decir, cogemos un libro, le damos dos patadas, lo leemos y ya. Y ya sabemos hablar. La ventaja. Yo también lo quería hacer eso. Sí. Pero si tú no lo necesitas, para hablar español no necesitas eso. Pero para inglés sí. Ah, para inglés. Ay, no, a mí el inglés se me da muy mal. se me da muy mal. Yo falo muy mal inglés. Esto, bueno, esto a lo que venía. Yo es que venía algo. Yo venía algo. Porque, claro, yo... Sabéis de dónde vengo, ¿no? ¿De Marte? ¿Del espacio? De Marte. O sea, sí, del espacio, pero en concreto, concretamente, tú has mirado para allá. Si tú miras allí, donde tenemos aquí al edificio de ahí, te miras un poco más atrás y luego tiras ahí unos cuantos cientos de miles de kilómetros y Marte. Ah, vale. De ahí vengo yo. Sí, y claro, o sea, imagináis que yo no me vengo por cualquier cosa. O sea, por algo me vendré. Es decir, me he tenido que aprender español. He tenido que venir desde allá con este trasto que parece muy moderno, pero está tuneado, realmente es un trasto. Una porra de kilómetros y de gasolina. Con plomo, además, que es un atraso esto. Yo no sé cómo estamos tan atrasados. El caso es que me he venido por algo. Me he venido porque yo lo sé todo de vosotros. Absolutamente todo, lo sé todo. Y menos alguna cosilla. Porque estaba el otro día en Marte, escuchando a unos niños, estaba con unos prismáticos, y escuchando con esta oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según lo que escucha, ¿la veis, no? Sí. Estaba escuchando unos niños que decían que iban vamos a jugar al muro. ¿Sí? Sí. ¿Sabéis jugar al muro? Sí, pues, claro. Es mi juego favorito. Sí, Kevin. Bueno, he jugado a juegos mejores, pero me gusta. Bueno. Kevin, cuéntamelo. Ya, no espero más. Ardo en deseo. No ardo, que si ardo me quemo. Estoy deseando que me lo cuentes. A ver, pues una se coloca en el medio. ¿Unas quiénes? Unas. Una persona. Sí. Ah, o sea que ya nos hemos fastidiado. Ya yo que soy marciano no puedo. Pues yo no soy una persona, yo soy un marciano. Bueno, marciano, persona, marciano, caracol persona. Caracol. Ah, sí, un caracol también. Cualquier ser vivo. Sí. Vale, una planta, venga. Con que sea del tamaño de una persona, vale. Una planta, un ficus. Pues tiene, y también tiene que moverse. Ah, un ficus no se mueve, ¿no? No, pues tiene, entonces no va a poder ser. Pues se mueve a los lados y la gente va corriendo. ¿A qué lados? Y tiene que pillar a la momento, gente. Momento. Vale. ¿A qué lados? ¿A la izquierda o a la derecha? Ah, se tiene que... pero para eso hay que aprenderse cuál es la izquierda y cuál es la derecha. A ver, Kevin, ¿cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? La izquierda es a donde tengo la mano. A ver, ¿dónde tiene la mano? Sí, tengo la mano aquí. Espera. Carla, ¿cuál es la izquierda? Momento. Aquí esto no se ve. ¿Sabes que estamos saliendo por la radio y esto no se ve? Carla, ¿cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda, Carla? A ver, a donde estoy yo es la derecha y a donde está Carla es la izquierda. Ah. Claro, pero es que esto para el oyente, claro, normalmente, claro, el oyente, ya, le podemos decir una cosa al oyente, normalmente el dial, el botón, los botones para sintonizar, para mover la rueda del dial de la radio en FM, normalmente está a la derecha, normalmente, no siempre, tampoco, es verdad, tampoco nos vale, bueno, es igual, Kevin, da igual, izquierda, derecha, sí. Nos movemos, ¿no? Nos vemos para cualquier lado. Rápidamente, así no sabemos ni si es izquierda ni derecha, ¿no? Bueno, vamos a hablar del juego, de cuál es la izquierda o la derecha. Yo del juego, ¿eh? Yo del juego, vamos, yo me centro totalmente en el juego. Lo que pasa es que yo tengo 7 manos. O sea, con 7 manos no me puede decir levantar una mano y decir es a la izquierda. Porque yo tengo 3 izquierdas y 4 derechas. O eran 4 derechas y 3 izquierdas. La verdad es que no lo sé. Como no sé dónde está la izquierda la derecha. Al grano, Kevin, tío, que te enrollas un montón. ¿Me quieres contar esto? Sí, lo empezaste a ver tú. Pero a ver, venga, que te lo cuento. Venga. A ver, una semana... el bicho o persona o lo que sea se pone... Paula se enrolla un montón siempre, este hombre, ¿no? Sí. Sí, ya lo veo. Bastante. Ya lo veo. Se pone en el medio y se puede mover a la... ¿En medio de la mitad? Sí, en el lado. Ah. Pero tiene que ser exacto de la mitad, del medio, del centro, del ¿Sí? Exacto. Sí, exacto. O sea que lo tenemos que hacer con un compás, cartabón, escuadra, regla, medidor láser. Bueno, que sea grande para medir, qué sé yo, el tamaño de la pista de fútbol aquí de Ico le basta. Pero vale. No creo que exista un medidor de ese tamaño. Para mí que no. Bueno, o sea, un medidor sí, con una cinta métrica larga. O un medidor láser. Sí, pues perfectamente, ¿no? Sí, claro. Y luego la gente... también existen, también tenemos nosotros, en Marte tenemos reglas de ese tamaño. Pero claro, aquí no las tenéis. Ajá, vale, muy bien, pero te sigo contando la historia. Sí, hombre, claro, Kevin. El juego. A ver, y luego... De hecho, si vas un poquito al grano, mejor, ¿eh? Si eres tú el que está molestando, jolín. Ya me callo. Y luego la gente va corriendo y él solo puede moverse hacia la izquierda o la derecha a pillar a la gente. ¿Atropelláis a la gente, Paula? No, la pillamos. ¿La pilláis? ¿La atropelláis? No. ¿Pero qué es pillar si no es atropellar? Coger. Coger. Una cosa es coger y otra cosa es atropellar, que eso es lo que hacen los coches. Vale. Ah, que cogéis, entonces... Claro. Ah, y entonces yo el otro... Sí, claro, ya sé. Yo el otro día me fui al campo a pillar margaritas. Sí. Sí, porque para regalar a una novia que tengo yo. Pero las margaritas no se mueven. ¿Pero no has dicho que pillar es coger? Sí. Pues ya está, pues a pillar margaritas. Sí, pero una cosa... Otro día me fui con mi abuela a pillar... De pillar algo y una cosa es pillar de coger a alguien. Sí, una... Es complicado. Una cosa es coger a una persona que, no sé, debe pesar 40 kilos o bueno, yo peso 30 kilos. Y otra cosa es coger a qué sé yo, una margarita. A qué sé yo no se le puede coger porque pesa mucho. Esto es que soy muy complicado en la tierra, porque a mí realmente cada vez que bajo siempre me sale algo de polisemia o de sinonimia, o sea, de palabra, que la misma palabra que significa para varias cosas o varias cosas con la misma palabra. Bueno, un lío, es que me haces un lío. Polisémicas y sinonimiscas, es de esto. Esto, bueno, a ver, espera, Telva, sigue, por favor, que es que aquí estos chicos se lían mucho. Oye, que yo no me lío. A ver, Telva. El muro, es cuando es como si nos imagináramos un campo de fútbol. Que no es de patatas. No, de fútbol. En el medio... O sea, se plantan balones, no patatas. No, es donde se juegan los jugadores de fútbol. Ah, donde juegan los... Se plantan jugadores. Ah, no. Vale. Sí. Ah, ya. Sí, esto es darle patadas a un balón. Sí, sí. Entonces... ¿Veis? Otra cosa, un campo. Un campo es muchas cosas aquí. Por favor. No. En Marte cada cosa tiene su palabra y punto. Ven, sigue. Entonces, la persona que va a pillar a los demás pillar, coger, no atropellar, pillar, coger, sí, sigue. Se coloca aproximadamente en el medio. Ajá, aproximadamente. Ya no hace falta regla. Después, el resto de personas que va a jugar se coloca a un lado del campo. ¿A un lado? Y cuando el que va a coger dice ya... Ya. Pues el resto de personas que estaban a un lado empiezan a correr y tienen que pasar sin que el del medio les pille. Que es... Ya sé. Os teletransportáis. No. Os hacéis invisibles. Vamos corriendo. Transparentes. Sí. Incorpóreos. ¡Como nosotros! No corremos. No. Vamos corriendo. No somos cosas raras que tienen 7 tentáculos o 7 brazos. Somos personas. Sí, yo soy marciano. Estaba pensando yo que igual puede ser que no sé si, pero tal vez. Igual, Cristian, yo creo que igual os estaba tomando el pelo. ¿Puede ser? ¿Por? No, ¿por qué? Porque eso es lo que hacen los alienígenas. Básicamente. Nos dedicamos a eso, entre otras cosas. Bueno, que me he enterado perfectamente, ¿eh? O sea, aquí parece que no, pero me he enterado perfectamente. O sea, me voy a subir ahora mismo a Marte. Voy a hacer dos cosas. Uno, editar en la Wikipedia terrestre marciana esto del muro. Porque yo edito muchas cosas, aprendo muchas cosas, luego las pongo ahí. Y además, luego me voy a jugar con mis amigos marcianos. ¿Vale? Vale. Pero ya me voy, ¿eh? Chao. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós. Espera. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Esta semana no sé si es muy apropiado o poco apropiado el debate que vamos a traer hoy, porque hoy algunos pues no han o no hemos trabajado demasiado. Hoy, esta semana, debatimos sobre el trabajo. ¿Es necesario? ¿Es necesario para todo el mundo? ¿Solo para algunos? ¿Hay trabajos buenos? Si nos hicieran todo el trabajo los robots, ¿querríamos trabajar? ¿Lo sustituiríamos por algo? ¿Cumple alguna función aparte de ganar dinero? ¿Qué os parece, chicos? Tema difícil, ¿eh? No tanto. No tanto. No. Bueno, no. Los debates en La Pizarra los planteamos siempre de la siguiente forma. Para comenzar, solo para comenzar, dos o tres de vosotros defendéis una postura y otros dos o tres de vosotros defendéis la contraria. Yo os lo pido, os lo propongo y, bueno, un poquito más adelante ya cada uno defiende la suya propia, porque tampoco es que sea muy fácil defender un argumento que quizá no sea el tuyo. A Cristian, Telva y Paula les voy a pedir... No, a Paula le dejo que escoja. A Cristian y a Telva les pido que defiendan que el trabajo es consustancial al ser humano. Pues que si no hubiera trabajo, pues habría que inventarlo. Es necesario no solo para ganar dinero, sino para desarrollarse, para ser persona, para realizarse, etcétera, etcétera. A Carla y a Kevin les voy a pedir que defiendan que no, que el trabajo es un castigo divino o luciferino. O sea, es un castigo y no sirve nada más que para amargarse. Oye, y si consiguiéramos que no hubiera trabajo, pues mejor que mejor. Podríamos dedicarnos a otras cosas. Y a Paula, que la tengo aquí en medio, pues, le dejo escoger. Pues con Telva y con Cristian. Muy bien, que el trabajo es un tormento. Empezamos con una primera opinión. Cristian, te pido que defiendas que el trabajo... Bueno, es necesario. Pues si trabajaran los robots por nosotros, por ejemplo, si un robot es fontanero y le cae agua, la electricidad se estropearía, ¿no? Ah, claro, somos necesarios. O sea, es que no podrían los robots trabajar tanto por nosotros. Bueno, un buen argumento, Telva. Yo creo que si no hubiera trabajo para comer, si nadie quisiera trabajar porque no quiere esforzarse, pues no habría, por ejemplo, no habría leche envasada, no habría rosquillas, no había... Uy, el mundo sin rosquillas, no me lo puedo ni imaginar. Yo tampoco. Paula tampoco se lo imagina. Telva, pero realmente yo me estaba intentando poner en una suposición de que los robots pudieran hacerlo todo. Ya, pero es que si no nosotros, pues seríamos siempre unos vagos. No. Bueno, sí, claro. Además, los robots yo creo que pueden hacer todo, pero las rosquillas no las iban a hacer tan bien. No. Como los seres humanos, ¿verdad? Paula cree que tampoco, que no, que los robots no podrían. Paula, te estaba pidiendo entonces a ti que defiendas que bueno, el trabajo es un rollo patatero. Que mejor que no lo hubiera. Y que es un castigo. Pues que no tenemos tanto tiempo para hacer otras cosas. Claro, si tuviéramos otras cosas, pues sería mejor. El trabajo no aporta nada, ¿no? Podríamos hacer que otras cosas. Carla, ¿qué otras cosas podríamos hacer en vez de trabajar, si no trabajáramos? Pues jugar. ¿Jugar? ¿Estaríamos todo el día jugando? Sí. Sí, vale. Con 50 años también estaríamos jugando. ¿Con 50 años jugaríamos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Tú te imaginas cuáles son tus juegos favoritos? El pilla pilla. Bien. Sí. ¿Sí? Bueno. El voleibol. Vale. Pilla pilla, voleibol. ¿Te imaginas a, no sé, tus abuelos jugando al pilla pilla? No. ¿No? Ah, bueno, claro, pero es que tus abuelos estarían jubilados ya, ¿no? Sí. Estarían jubilados, claro. Estarían jubilados. Hasta entonces, hasta la jubilación, jugarías el pilla pilla todos los días y luego estarían jubilados. ¿Algún otro argumento, Carla, por cual el trabajo sea un rollo? No. ¿Y Kevin? Que puedes hacer cualquier cosa, como ver la tele, salir a jugar, pasar el tiempo con tus amigos. Uh-huh. Y los robots que harían cualquier cosa, limpiar los retretes o hacer cualquier otro trabajo, que uh-huh. porque serían del futuro, entonces podrían hacer cualquier cosa. Y lo de que se mojarían, pues digo yo que tendrían un traje de un super traje para no mojarse. Pero claro, eso habría que solucionarlo. Si no trabajas, ¿cómo vas a pagar la tele? Pues que la paguen los robots. Pero si nadie... Bueno, no. Sí, tela. No, iba a decir que si nadie trabajaba, ¿de dónde salía el dinero? Pero si trabajan los robots, ya... ¿Quién compra los robots? Los robots, eso es cierto, se compran solos. Ah, sí, no, claro, y se pueden hacer, si no, ellos a sí mismos, ¿no? Un robot compra otro robot, que compra otro robot. Y el primer robot se construye solo, que el primer robot construye el otro robot, que el otro robot construye otro robot. O sea, que solo hace falta hacer el primero, ¿no? Sí. Ya todos. Ya, pero los robots, si llega un momento en que pueden fabricar otros robots como ellos quieran, pues podrían modificarlos o inventar algo para que puedan tener ellos pensamientos ya por ellos propios o sentimientos. No, porque no son tan listos. O pueden conquistar el mundo, la Tierra, si se cansan de que los humanos les demos órdenes. Sí. Para mí es posible, pero no son tan listos. Para mí el que va a conquistar la Tierra es el marciano. El marciano. Bueno, los marcianos son pacíficos, por lo menos por lo que yo conozco de este programa. El debate sobre el trabajo se nos está convirtiendo en un debate sobre los robots. Pero bueno, sí. Estos son los debates de la pizarra, que tienen vida propia y evolucionan por donde ellos quieren. Entonces, vamos a ponernos de verdad, imaginaos, ¿alguno de vosotros tiene pensado qué cosa le gustaría hacer de mayor? ¿Qué trabajo le gustaría hacer? A ver, Telva. Yo cuando sea mayor voy a ir a estudiar al Reino Unido, uh-huh. En Oxford, en Cambridge, en una de esas dos universidades. Después me voy a ir a estudiar ser profesor de educación física. Uh-huh. Y después ir a vivir a Londres. Sí, y bien. Y serías... Tu trabajo sería profesora de educación física. Y entrenadora de voleibol. Bueno, pero eso es un trabajo, entonces. Entonces, ¿no querrías que un robot hiciera ese trabajo? No. No. Vale. Entonces, ¿ese es tu pensamiento real, no el que defendías, Cristian? ¿Tú tienes alguna cosa pensada? ¿Sí? Voy a intentar ir a Italia a estudiar, ser científico. Ajá, a ti te gustaría ser científico. ¿Y no te gustaría que un robot te sustituyera? ¿Te gustaría que ese fuera tu trabajo y te pagaran por ello? Sí. Bien, bien. ¿Y alguien más tiene algo así pensado? Uy, todos. Paula. Yo voy a estudiar carrera de periodismo. Uh-huh, vas a ser, hombre, pues ya, mira, luego podrás decir, oye, no te olvides, cuando pongas por ahí en tu currículum, porque es tu estreno, ¿no? Es tu estreno en un programa de radio. Sí. Bueno, pues menciona la pizarra, ¿eh? Cuando yo decía, ya tengo una edad, ya aprovecha. Pues menciona que tu estreno fue en la pizarra con 10 años, ¿tienes? Sí. Con 10 años. ¿Y alguien más, Kevin? Yo. Me gustaría ser piloto de avión y si un robot lo fuera, lo tiraría por la ventana. Ah, tirarías tú a robot. Pero bueno, no, pilotos, ya hay aviones que pilotan sin piloto, pero los pilotos están fuera del avión. Pues aún así tiraría el avión por la ventana. Vale, o sea, tú quieres ir montado. Montado encima del avión, pero encima, ¿no? Sí. Con las piernas por fuera. ¿Y Carla, tienes pensado algo? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver qué. Profesora de inglés. Profesora de inglés. Bien, ¿y qué tal se te da por ahora el inglés? Bien. Bien, bueno. Pues nada, pues parece bastante claro que todos queréis seguir trabajando, ¿no? O sea, sí. O que queréis trabajar, sí. que no Aunque planteáis... a mí para otros trabajos sigo preferiendo que trabajo en los robots. Claro. Para los trabajos más cutres. Claro, claro. Tú solo quieres el trabajo que a ti te gusta. Bueno, como todos, ¿no? Como casi todos. Chicos, muchísimas gracias por vuestras opiniones, por vuestra sinceridad. Está claro que el trabajo es algo más que ganar dinero, porque si no todos diríais, yo quiero ser multimillonario y rascarme la barriga todos los días. Lo de los robots ahora ya no me parece buena idea. Vale, pues venga, fuera los robots, abajo los robots. Chicos, muchas gracias. Sí. Gracias. A destruir los robots. She's going to wear tonight. We daughters Trident must look our best at the mermaid's ball. Why can't she be like the rest of us? We play games like other girls. We love to dress up in shells and pearls. But she's up in her own little world. There's only one Ariel. She's got the prettiest voice in the sea, but she's never here when she ought to be. She's the missing note in our harmony. Oops, sorry. You're late again, Ariel. La la. She's a dreamer. There's a faraway look in her eyes. La la. Have you seen her swimming far too high, where the ocean meets the sky? Just the other day. Do you want to come and see? No. Now hold still while I fasten your necklace. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Yo no sé, chicos, si os merecéis mucho ocio este fin de semana. ¿Vosotros creéis? ¿Después de tan pocos días de clase? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Pues si os lo merecéis, como todas las semanas, vamos a tener a una persona, un personaje que nos va a contar la agenda de ocio para el fin de semana. Don Frankie, buenos días. Hola, buenos días. Don Frankie es el auténtico monstruo de Frankenstein, que viene a contarnos cosas y, bueno, la agenda y otras cosas con cierta frecuencia. ¿Está usted preparado, no, don Frankie? Sí. Bueno, no le ha molestado hoy esto del monstruo de Frankenstein. Persona con características monstruosas, pero lo voy a dejar ya por imposible. Bueno, no, yo es que si lo dice usted, usted lo matiza muy bien, queda muy bien. Si lo dice usted sin acritud... Sin acritud ninguna. Yo digo monstruo de Frankenstein porque es lo que me sale. Pero si usted dice que es una persona con características monstruosas, pues yo le creo, estos chicos también, ¿a que sí? Sí. Bueno, por supuesto. Yo no sé. Bueno, es que Kevin está un poco molesto por antes, el marciano, antes que hace un rato que le tomó el pelo. Don Frankie, no sé si le ha llegado ya la paloma mensajera, Jacinta. Sí, está aquí conmigo, Jacinta. Bueno, es que todas las semanas que, bueno, Don Frankie está con nosotros... Está comiendo pan. Ah, muy bien, muy bien. Ya me ha llegado el pan que me habéis mandado. Claro, sí, porque habíamos negociado con Don Frankie pues para esta nueva temporada... tenía sus reclamaciones y era en concreto que la paloma mensajera Jacinta pues tuviera su ración de pan, ¿no? Diaria. Sí, está muy contenta. Claro. Y don Frankie, le mandamos la agenda de ocio para el fin de semana, se la mandamos desde producción para que él nos la cuente con su gracejo, con su sabiduría. Sí. Claro, con su ritmo, con su ritmo veloz radiofónico. Parece casi radioformulero su ritmo, don Frankie. Pero antes de esto queremos también que nos cuente, no sé, algo de... Bueno, de sus experiencias, porque claro, 200 años encerrado en el castillo y habiendo salido hace poco a la luz, pues claro, todo le sorprenderá. Sí, porque ¿no? de eso que has dicho no he entendido casi nada, no sé qué de radiofórmula y bueno, el caso es que estoy muy preocupado. Sí, preocupado, bueno, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, don Frankie? Porque la gente está muy rara estos días. La gente está muy rara. ¿Sabéis, chicos? Sí. ¿Tenéis algún...? ¿No? Quizá... No sé, más rara que un monstruo, que un marciano, no sé. No, a lo mejor es no. A lo mejor es porque tienen miedo, o se están asustados. Ah. Bueno, ¿asustados es que... de qué? De si ti. Soy lo más normal del mundo. Si es no, un monstruo. No creo. Sí, ser un monstruo es lo normal de, es lo más normal del mundo, ¿no? Tú sales a la calle es y eres un monstruo. Persona con claro. características monstruosas. Pues es que, no sé, veo que por la calle, por la noche, hay muchísima luz. Yo creo que la gente empieza a tener problemas de visión o algo. Hay muchas bombillas, no sé. Es para ver con los coches. Uh-huh. Sí. Pero porque... hay como bombillas, hay más que otras veces. De colores. Ah, y con formas. Ah, las luces Navidad. De Navidad. La Navidad. Es que... Ah, pues no sé, pero el caso es que hay más cosas raras todavía, ¿eh? Porque he ido al centro comercial... Uh-huh. Y he visto como árboles en un centro comercial, que es muy raro, como con huevos de colores. Son las bolas y los árboles de Navidad. Porque aquí nada es raro, lo único es que llevas ahí tanto tiempo en el castillo que ahora no sabes nada. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, llevo mucho tiempo en el castillo, pero un poco raro es. Sí. Porque que haya un árbol con huevos de colores... Hay que reconocerlo. Vamos a ver, chicos, poneros un poco en situación. O sea, no has visto la Navidad en tu vida. Y ya. De repente... Es más, don Frankie, aquí entre nosotros, nunca ha sido niño. ¿Verdad, don Frankie? No me acuerdo. No se acuerda. Ahora que lo dices, no me acuerdo. No, yo creo que nació ya así, le hicieron así, el doctor Frankenstein. ¿Y qué más le parece raro, don Frankie? Porque claro, para nosotros eso son cosas muy normales. Pues que he visto a la gente, he ido a comprar para hacerme un bocata. Ajá. Un poco de pan y dos barras de medio de pan y un kilo de mortadela. Eso es para un tentempié, para usted, ¿verdad? Para un bocata, claro. Un bocata, sí. Y resulta que la gente... De media mañana, para ¿no? De media mañana. No, era para merendar. Ah, merendar, sí, sí. Y resulta que la gente no para de comprar y comprar, pero como si no hubiera mañana. Compra para... una especie de cosas raras también, que son como ladrillos de colores y botellas y cajas frías y de todo. Y compra muchísimo. Son las cosas para las cenas de Navidad. Ah, pero ¿qué pasa? Que en Navidad se cena y el resto del año no, porque es que compran... A casi ver. Me llevan por delante algunos, ¿eh? Pero es que en Navidad hay... Cada, los años se hace una cena especial, porque solo ocurre una vez al año, el 25 de diciembre. Dos. Y bueno, ahora estamos... Pues vale, de acuerdo. Entonces todo eso es porque hay una cena. Pero lo que sí que no tiene explicación ninguna es la música que he oído en el centro comercial. La música. Se llaman villancicos. Se tocan por Navidad. Pero no son canciones normales, ¿eh? Mira, por ejemplo, me he fijado en lo que dice una canción. A ver. Que dice... Pero mira cómo beben uh-huh. los peces en el río. Claro, sí. No... Beben ¿sí? y beben y vuelven a beber. Es que los villancicos no tienen sentido muchas veces. Sí, pero es que los peces de río no beben. Además, si bebieran tanto, se ahogarían. No es tiene verdad. Sentido. Me parece que le van a dar la razón, don Frankie. Bueno, menos sí. mal, porque es que todo esto es tan raro. Y he escuchado también otra canción muy rara. Ajá, ¿y cómo era? Decía, campana sobre campana. Y sobre campana, una. Una. Asómate a la ventana uh-huh. y verás al niño en la cuna. Bueno, eso... Pues no entiendo nada, porque yo me he asomado a la ventana con un montón de campanas y no he visto a ningún niño en ninguna cuna. Yo he visto lo de siempre, el pozo con las pirañas, que por cierto, no beben agua las pirañas. No, claro. No. Bueno, algo que... Qué bonitas vistas tiene usted en el castillo, sí. Sí, son muy simpáticas las pirañas. Bueno, algo que tiene razón es que hoy en día el mundo es muy raro, ¿eh? Porque sí. Comparado con antes... Claro, ¿ves? Si me está dando la razón, que todo sí. Es muy raro. Sí, sí, Kevin le está dando la razón. Bueno, está usted ganándose aquí a los chicos de la pizarra de esta semana, don Frankie. Sí. No sé si van a tener que ir con usted para el castillo. Bueno, pues verán no que me todo apetece. Es absolutamente yo normal. Querría visitarlo. Bueno, sí. A mí eso de ver pirañas y estar en un castillo de 1000 años, no me gusta mucho. Da yuyu. No tiene 1000 años el castillo, tampoco es para exagerar. Claro, tiene menos. Tendrá 400 o 500 como claro, mucho. Eso es nada. Bueno, eso sigue siendo mucho, ¿eh? Antes ayer, igual tiene ya que hacer alguna reforma, ¿no? Tendrá goteras. Bueno, pero las paredes son muy sólidas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, don Frankie, pues yo creo que, no sé, a estos chicos les ha convencido y yo creo que van a renunciar ya a la Navidad también, porque les parece tan rara. ¡No! ¡Jamás! Eso ni hablar. Jamás. Ni hablar. Yo no ni hablar del peluquín. Igual me animo yo a celebrarla, si dicen sí, que está también todo. Sí, yo creo que va a tener que ser al revés entonces, sí, que se apunte sí, usted a celebrar la Navidad. Voy a ver si puedo comprar un árbol con huevos de colores de esos. Yo no te di la razón todavía. No son huevos, no son huevos, son adornos. Bueno, Christian... pues lo que sean adornos de huevos, de colores. Y Cristian, no le hagas mucho caso, que a veces no da la razón a la gente. Ya, ni siquiera a las personas con características monstruosas. Bueno, don Frankie, pues nada, le animamos entonces, está claro, le animamos a que celebre usted la Navidad por primera vez, que le quedarán muchas más, unas cuantos cientos, seguro que se anima. Y si le parece, y Jacinta también está preparada, ¿nos cuenta la agenda de ocio para el fin de semana? Sí, tiene aquí la agenda debajo de la patita. Con cuidado, que sabe que es muy delicada y usted tiene unas manazas que no vea. Sí, no, soy muy delicado con Jacinta. Ya. Bueno, pues aquí ya la tengo. Y para hoy a las 6 de la tarde, en el Centro Niemeyer de Avilés, hay una obra de teatro, Moby Dick, que al parecer es sobre una ballena muy gorda. Sí. Y la entrada cuesta 12 euros. Uh-huh. Una ballena, sí, sí, la historia. La ballena gorda. La conocéis, chicos, ¿verdad? Yo sí. Sí, sí. Por aquí sí. La conocen. Y también tenemos a las 7 de la tarde, pero esta vez en Oviedo, lo otro era en Avilés. Uh-huh. Pues en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, tenemos el Festival de Magia Cómica. Ajá. Que al parecer es un festival que es de magia, pero a la vez es cómica. Muy bien hilado. Nunca lo hubiera adivinado. Ya, muy bien hilado, don Frankie. Y la butaca de patio cuesta 12 euros, y la butaca entre suelos son 10 euros, lo que no sé si te la puedes llevar luego a casa, la butaca. Pues no sé. Con esos precios quizá igual podían, ¿no? Y luego, para mañana, a las 5:30, en Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón, tenemos una función de teatro, sombras, títeres, un montón de cosas, que se llama El Señor Paul. Ajá. ¿Sí? Cuesta 6 euros. Muy bien. Y ya está, esto es la agenda para el fin de semana. Estupendo, don Frankie. Pues muchísimas gracias. Le deseamos una feliz Navidad, ¿no, chicos? Sí, sí. Sí. ¡Feliz Navidad! Sí. Feliz Navidad. Pues igualmente. Feliz. Voy a ir al centro comercial a comprar ladrillos de esos de colores. Feliz y novedosa. Que se comen y todo. Sí. Feliz y novedosa Navidad. Sí, mejor va al centro comercial, a, como tú dices, a comprar árboles con huevos. Sí, y ladrillos, cuidado con los ladrillos, unos que son blancos, que tienen como un pan blanco por encima, o como unas obleas blancas, sí. Y dentro como almendras, que son ladrillos de verdad. ¿Y habrá ladrillos para Jacinta, de esos de colores? No, bueno, a esos no se los aconsejo a Jacinta, que pueden sufrir su pico. Pero los otros, los que les digo que se llaman turrón del duro, esos le valen para hacer reparaciones en su castillo. Ah, pues está bien pensado. Don Frankie, ya le dejamos que nos apremia el tiempo. Muchas Venga. Gracias, un placer. Feliz Navidad. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Estás escuchando La Pizarra. Hoy tenemos, iba a decir cartas, bueno, cartas no, pero por lo menos correos de oyentes que nos piden, nos preguntan, bueno, qué podrían hacer en situaciones que seguro que a alguno de vosotros os puede resultar cotidianas. No a mí, porque yo ya no voy al cole, pero bueno, vamos al grano. Los niños escriben cosas y piden que, bueno, otros niños como vosotros les den consejos. Es la sección que llamamos grandes consejos para pequeños problemas y viceversa, ¿eh? Pequeños consejos para grandes problemas, quién sabe. Me llamo Juan, tengo 7 años y me aburro mucho cuando no tengo amigos, ni tele, ni consola, ni tablet, y ahora en Navidad voy a tener muchos días antes de los regalos de Reyes. No me gusta aburrirme. ¿Aconsejáis algo? Invéntate juegos y juega tú solo. Bueno, ¿alguno? ¿Se os ocurre alguno? Y para mí que no debería ser tan vago eso con lo de los videojuegos, ¿eh? Yo que tú jugaría con los amigos ahí por fuera. Ya. No tiene. Sí, bueno, sí, está hablando de días en los que no tenga amigos para jugar cerca. Puede salir al parque o a dar un paseo y conocer a algún niño. Ah, bueno, hacer amistades. ¿Algún consejo más? No. Otro oyente. Oyente, una niña que dice que estoy muy agobiada con los deberes. Nunca me da tiempo a hacerlos todos y no los hago bien. Me ponen muchos. Me llamo Eva. Intenta hacerlos todos en clase o esfuérzate un poco más por acabarlos. Porque vosotros hacéis deberes para casa los que no hacéis en clase. A veces, ¿no? Sí, algunas veces. Para mí que eres un poco vaga, porque mi profesora se llama igual que tú, así que... Bueno, Kevin, no lancemos ahí acusaciones que no sabemos. Y menos a mis oyentes. No. Bueno, pues a ver, consejos eso, que currárselo un poquito, intentar hacerlos en clase, ¿alguna cosa más? Y no. A mí, como esa niña Eva, a mí me suele pasar a veces que a veces me agobio por tener muchos deberes. Ya, y me relajo. Espero un momento y me relajo y después ya sigo haciendo. Ese consejo está muy bien. Eso me lo sé yo también de otras cosas, ¿no? Que estás liado ahí, y estás liado o liada con algo y enfurruñado, enfurruscado, o como se diga, y no te sale. Lo mejor es, oye, me salgo un ratito, me salgo fuera, vuelvo, me relajo y me pongo con ello otra vez. Ese es muy buen consejo. Paula. Iba a decir lo de la segunda parte de Telva, pero nada. Bueno, entonces, una tercera petición. Una tercera petición que dice: hola, soy Patricia, tengo 10 años y odio las muñecas. A mí lo que me gusta son los coches teledirigidos, los ordenadores y el fútbol, pero mi abuela me dice que eso no es de niñas. Para gustos, yo creo que Carla iba... Carla, ¿qué nos dices de esto? Que bueno, a una niña le puede gustar el fútbol y no las muñecas. Que es perfectamente posible, ¿no? Sí. O sea, que no pasa nada por esto. ¿Alguna cosa más? Yo creo que tendría que decirle a su abuelo y dejarle claro que las niñas pueden hacer las cosas iguales que los niños y pueden hacer cualquier cosa. Pueden jugar al fútbol, pueden jugar con muñecas, no jugar con muñecas. A ver, Cristian. Que no hay nada ni de niños ni de niñas. ¿Y Paula? Para gustos hay colores. ¿Y Kevin? Que es un poco raro, pero nada, que pueda jugar, que es normal que cada uno juegue a lo que quiera y su abuelo creo que es un que riñe un poco. Vale, entonces, bueno, Kevin por lo menos dice que le parece ahí un poco raro, pero que no pasa nada. Bueno, son diferentes opiniones. El caso es que, Patricia, todo el mundo te dice que adelante, oye, que esto, pues claro, que va a ser, que cada uno juegue a lo que quiera. Muchas gracias, chicos, chicas. Seguro que a los oyentes, a estos oyentes y a algún otro que quiera contarnos cosas, les habrá ayudado. Podéis escribir vuestros problemas, pequeños, grandes, a lapizarra@videoimaginacion.es. lapizarra@videoimaginacion.es. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Esta sección es la última, es rápida, es fugaz, es vertiginosa. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Cristian, ¿qué es lo mejor de un sapo? ¿Me puede saltar? ¿Qué es, Telva, lo peor de un saco? ¿Saco o sapo? ¿Saco? Ahora saco. Rebote rápido, Paula, ¿qué es lo mejor, lo peor de un saco? Que se te puede romper. ¿Qué es lo mejor de un tren descarrilado, Carla? Que si no hay nadie dentro... No le pasa nada. Bueno, bien, bien, bien. Acostado, pero bien. ¿Qué es lo peor de un globo gigante, Kevin? Que puede explotar. ¿Qué es lo mejor de un yogur caducado, Cristian? Que no suelta líquido. ¿Qué es? Claro, está todo que parece ya queso, ¿no? ¿Qué es, Telva, lo peor de un beso en la mejilla? Pues que si es de alguien que no te cae bien y todo eso, pues... Uf. Ya, no, y en estos momentos Telva pone una cara de asco tremenda. Es para traducir a los oyentes, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro, eso en palabras, esa cara no lo podríamos describir en palabras. ¿Qué es lo mejor de unos calcetines desparejados, Paula? De estos que están en el cajón, que uno rosa, otro verde. Pues que... Rebote, Carla, ¿qué es lo mejor de unos calcetines desparejados? Que si no los quieres poner, pierdiste uno y ya no los puedes poner. Ah, estupendo, que si son de los feos, pues ya no los pones. Genial. ¿Qué es lo peor de un final feliz, Kevin? Que no es un final malo. Claro. ¿Qué es lo mejor de una espada láser o un sable de luz, Cristian? Que puedes molestar a alguien que le odias. ¿Qué es lo peor de una bebida refrescante de cola, Telva? Que si estás en invierno y te bebes una así tan refrescante, pues te congelas. Te congelas. ¿Y qué es, Paula, lo mejor de la radio? Que está la pizarra. Bueno, bueno, qué final. Gracias, Paula. Hasta aquí hemos llegado con pizarra, con mucha pizarra, con una hora de pizarra.